Tramas. Somos los que vamos construyendo las nuevas huellas de esas viejas huellas en las que nos encontramos. Darío Steinreiber, filósofo. Yo creo que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Me parece que en eso está el arte de la vida, ¿no? Estar abierto a lo que uno no sabe qué es y que una vez que llega le permita seguir escribiéndose a sí mismo. Somos básicamente texto, que la identidad es un relato, la identidad es una trama. Esa trama tiene que estar siempre abierta. Continuamos en Tramas. Hoy, pistas para redefinir la cuestión criminal, con Sergio Tonkonov. Usted se puede imaginar al conjunto social como un conjunto atravesado por distintos tipos de ilegalismo, por distintos tipos de comportamientos delictivos. La City porteña tiene los suyos, evasión, dólar negro, etcétera, etcétera. Lavado de dinero, el agro del que se habló en este programa tiene los suyos también, las clases medias tienen los suyos, ahí estarán los cheques mal dados, los cheques extraños, de esos que en alguna época se llamaban voladores. Tiene también, por supuesto, tiene comportamientos muy peligrosos la clase media y las clases altas, no solo en términos pecuniarios, en términos de dinero, sino en términos físicos. Un comportamiento habitual, en realidad es transversal a todas las clases sociales, pero nos corresponde bastante a la clase media también, es el de pisar a personas con el auto y matarlas. Lo que más mata personas en Argentina son los de muerte no natural, son los accidentes de auto. Además, digo del tabaquismo, lo que más mata, otro te puede matar a vos. Sí. Tenés muchas más posibilidades de que te mate un auto de que te manden de cualquier otra manera. Sergio Tonkonov, doctor en ciencias sociales. Sin embargo, eso no es percibido como inseguridad. Es percibido como un accidente. Bueno, ahí hay una relación entonces entre cómo distribuimos los nombres, qué es un accidente, es decir, qué es accidental, qué no me pertenece a mí, qué yo hice sin querer, sin embargo iba borracho a una velocidad muy alta, etcétera, y qué es lo que otro habría hecho queriendo porque está en su naturaleza. Ese sería el punible, no yo. Claro. La frase de Sartre, que es el mal es el otro, siempre, uno nunca es malo, el malvado es el otro, porque en realidad ahí a esto quería llegar. El criminal es una figura mítica, es una figura que se encarna en determinadas personas y se las trata entonces como si fueran el criminal del cuento, ¿no? Entonces, durante muchos años, ahora ha bajado un poco la visibilidad en ese sentido, pero las prácticas sociales siguen vinculadas a esto, los jóvenes pobres son los criminales. El resto de las personas no son criminales. Tuvieron un accidente, dieron un cheque que no servía, se estafaron la tarjeta de crédito, fugaron divisas, hicieron otras cosas, pisaron a una persona con el auto, pero esos son todos accidentes. ¿Qué no es un accidente? ¿Qué es la sustancia de una persona? Bueno, haber robado en la calle a otra. Ese comportamiento es un comportamiento de determinados sectores, no de todos los sectores. Sí. Porque pasa una cosa interesante, que es que estoy dando una vuelta un poco larga, pero tiene que ver con aquello que te planteaba en torno a esa figura de los pibes chorros, ¿no? Que a lo mejor transpira todo esto que estás diciendo, que sí. ¿No? ¿no? Derrama todo esto que estás diciendo. Me parece entonces que otra idea fundamental para entender, para llegar finalmente a hablar de los pibes chorros, es la idea de que las, en nuestras sociedades, las oportunidades legales están desigualmente distribuidas, de acuerdo a la clase social a la que uno pertenezca. Entonces, si uno pertenece a una clase, a un sector social subalterno, un sector social empobrecido o pobre, tiene determinadas posibilidades laborales y no otras. Uno no puede trabajar de médico, no puede trabajar de financista, no puede trabajar de agroexportador. Si uno nace en la élite, uno tiene otras oportunidades. Guarda, es un pibe chorro. Los villeros son todos delincuentes. Es pobre porque quiere. Son vagos, no quieren trabajar. Siempre decimos que nuestra revista no es un fin, sino un medio en la cual contaríamos todas las realidades de nuestra villa. Lo que queremos sacar a flote es lo que verdaderamente se vive en el barrio. Soy Dada, redactor de La Garganta Poderosa, nuestra revista de cultura villera. No dejes que los prejuicios hablen por vos. inadi.gov.ar. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Bueno, lo mismo sucede con las oportunidades ilegales. Hay una estructura de las oportunidades ilegales. Si uno quiere delinquir y es parte de una élite, uno tiene a su disposición infinitos herramientas que son de muy alto rendimiento económico y de muy bajo costo penal y de muy bajo riesgo personal. Si uno nace en los sectores populares, uno tiene muy pocas oportunidades de, en términos de no oportunidades de acción, sino oportunidades de cómo va a delinquir. Uno tiene un repertorio de delitos más reducido. ¿Qué características tiene ese repertorio de delitos que uno tiene a mano si es pobre? Bueno, es que tienen altísimo costo penal, altísimo riesgo personal y muy bajo ganancia. Entonces, si yo nazco en un soy parte de los sectores populares, puedo robar, puedo hurtar, estafar casi no, porque es bastante más difícil, etcétera. No hay muchas cosas disponibles ahí para hacer. ¿Qué delitos se persiguen? Bueno, se persiguen estos. Se persigue el robo, se persigue el hurto, muchísimo menos la estafa, ¿no? Se persiguen los delitos de los pobres. Entonces, usted ya tiene un universo compuesto por actividades legales y actividades ilegales. Y personas, uno puede permitirse pensar lo siguiente. Personas que muchas veces, como es el caso de los jóvenes pobres, oscilan entre comportamientos legales y comportamientos ilegales, basculan, derivan entre un comportamiento y otro. Entonces están en la esquina haciendo nada, que es lo que más hacen los jóvenes de los sectores populares, cuando están desempleados y cuando no están en la escuela, es el tema, ¿no? El tema es los que quedan ahí vacantes y crisis sociales como la, digamos, fuertes cambios como los que estamos viendo ahora, que arrojan grandes cantidades de jóvenes a ese espacio indefinido entre el trabajo y la escuela, ese espacio de vacancia. En general, ocupan ese espacio y a veces hacen una changa, a veces salen a hacer algún trabajito que aparece, entonces tienen estrategias de reproducción legales. Y a veces, porque además tienen a mano armas y algunos otros recursos ilegales, salen a robar como estrategia de reproducción también. Entonces, las personas, que por supuesto es una minoría de gente, de jóvenes que están en esa que practican ese tipo de basculación, Esa deriva, ese ir y venir entre lo legal y lo ilegal, lo detiene precisamente el sistema penal cuando los mete presos. El sistema penal los mete presos y aquellos que eran jóvenes que derivaban entre lo legal y lo ilegal son convertidos en delincuentes. Una vez que están presos y cuando salen de la cárcel, ya no pueden hacer otra cosa que delinquir. Se les torna muchísimo más difícil volver a las estrategias legales. Entonces, de esta manera, el sistema penal produce personas que efectivamente después se van a dedicar bastante tiempo a actividades ilegales, o todo su tiempo, o todo el tiempo que le dediquen a eso, a actividades ilegales. Entonces se produce ahí una figura, y de esta manera se produce esta figura social del delincuente, que en la década de los 90 fue ocupada por los pibes chorros. El problema que tenía Argentina en los 90, cuando pasaban infinidad de cosas, ¿no?, el sistema penal y el discurso mediático y la disputa política por la producción de quiénes somos nosotros y qué es lo que no querríamos ser y qué es lo que no queremos ver y qué es lo que no queremos perseguir y qué es lo que queremos defender sin decirlo, es expulsar, combatir, elegir un enemigo que es un enemigo muy conveniente, porque es un enemigo que es absolutamente minoritario, absolutamente débil, es un enemigo que no puede defenderse en ningún sentido. Son jóvenes, pobres, perseguidos por el sistema penal. No pueden hacer nada. Muy distinto es si usted quisiera combatir la evasión fiscal. Esa persona tiene esos grupos tienen mucho más recursos. Es mucho más difícil decir que los criminales, que los peligrosos, que los que producen inseguridad son los evasores. Este es nuestro estilo, estilo villero. El flaco, acá, el cacho de la 21. Guille, MC. Tu mirada penetrante sigue, toma todas partes. La verdad la tenés vos y no aceptas opiniones. Emociones son limitadas, son recortadas para la mirada del otro. No nos importa nada. Ya ni se acuerda porque nos llama marginados por vivir en la villa. Solo somos fracasados desde chiquito. Nos dicen, conformate con un hueso, dime qué es eso. Somos personas, no se olviden de eso. Para el sistema, solo somos delincuentes. No podemos estudiar ni ser buena gente. Fichados de delincuentes y que no somos buena gente, ¿ah? Y esto hay que cambiarlo, hay que ponerle fin. Tenemos un futuro, no lo dudes. Te quedes con la miseria que el sistema te da. Salí y grita, yo soy de la 21 y no soy uno más. Ya ni se acuerdan porque nos llaman marginados por vivir en la villa. Solo somos fracasados desde chiquito, nos dicen. Confórmate con un hueso, dime qué es eso. Somos personas, no se olviden de eso. Las heridas duelen, pero seguí para adelante. No te quedes mirando si te dicen ignorante. De un barrio emergente, no se lamente. Somos un problema frecuente. La verdad, no le importamos a la sociedad. Desconocen nuestra realidad. Ya ni se acuerdan por qué nos llaman marginados por vivir en la villa. Somos todos fracasados, de chiquito nos dicen. Conformate con un hueso, dime qué es eso. Somos personas, no se olviden de eso. Son todos delincuentes, mirá al frente. Intentamos cambiar, creí que se podía lograr. Pero la igualdad nunca va a llegar por vivir acá. No somos normales, que solo hacemos cosas ilegales. La línea de la maldad. Mencionaste, después de esta minuciosa descripción, Sergio, al pasar, pero no seguramente en un lugar secundario, el discurso mediático. En ese sentido, el discurso mediático frente al otro. Es fundamental en la producción de exclusión social. Uh-huh. El discurso mediático es fundamental porque tiene que ver con la producción. La exclusión, en mi opinión, la exclusión tiene que ver con la producción no solo de excluidos, sino con la afirmación de valores por la positiva. Es decir, es la sociedad de consumo y espectáculo la que produce esta noción de criminalidad, de inseguridad, de este miedo a la pobreza y a los pobres, ¿no? Esta polarización entre pobres, no pobres, entre pobres y consumidores, es una producción, me parece a mí que está en el núcleo de la producción de nuestra cultura, Nuestra cultura es una cultura del consumo, del espectáculo, y por lo tanto produce, se afirma en esos valores y rechaza los enemigos que le conviene. Antes mencionaste una frase de Jean-Paul Sartre, donde aparece la figura del otro como la que hay que atender, ¿verdad? Sí, lo que es interesante porque lo que dice Sartre, en definitiva, me parece a mí, usando palabras que no usa él, es que ese otro radical, ese otro entendido como el criminal, el malvado, el violento, es una figura mítica. Es una figura mítica, es una figura de los discursos sociales. Y que en realidad no hay nadie que sea ese criminal. Porque el criminal para nosotros, el criminal del mito, es siempre criminal. Todo el día, todo el tiempo, duerme y es criminal, toma la sopa y es criminal, mira la tele y es criminal, nunca deja de ser criminal. En realidad el crimen es un tipo penal. Es decir, es una acción que uno puede cometer o no. Antes y después de la acción es una persona como cualquier otra. Puede ser impulsiva, puede ser violenta, puede estar chiflada, puede no estarlo. O sea, puede consumir drogas, puede no consumir, pero como cualquier otro. Como cualquier otro, claro. Bien. Entonces, lo que produce el discurso mediático articulado con el sistema penal, bueno, es una figura del delincuente como alteridad radical, que es una figura que tiene todas estas características míticas, es decir, el delincuente siempre delincuente porque nace delincuente y va a morir así, pero además lo encarna en determinados sectores sociales. Claro. Hace las dos cosas. Esos son los dos pedales en los cuales se va desplazando la máquina. Y lo que dice Sartre, es interesante, porque dice que el que es nombrado así, independientemente de que haya cometido alguna acción tipificada como delito en el Código Penal, el que es nombrado así se ve como ve uno las letras escritas en la vidriera de un bar. Las ve al revés, porque se la ponen a uno. Uno le dicen, vos sos criminal. Y lo interesante, bueno, en realidad a esas personas les pasa lo mismo que nos pasa a todos. Nosotros recibimos nuestra identidad de los demás. Y sobre todo recibimos nuestra identidad de los demás institucionalizados. Entonces, yo soy un profesional, yo soy sociólogo, porque a mí la universidad me dijo que yo era sociólogo. Me puso las letras como en la vidriera del bar. Y yo me identifico con esas letras y me siento así. Bueno, lo mismo le pasa a la persona que le dicen, usted es un criminal. Se identifican con ese rol y lo cumplen. Y lo cumplen. ¿No? En definitiva, el de criminal es un rol social. Sergio Tonkonov es profesor del doctorado en Ciencias Sociales que se dicta en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y profesor del doctorado en Comunicación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Tonkonov dirige el proyecto PIP-CONICET, denominado El Problema de la Prohibición, la Transgresión y el Castigo, y también es director del proyecto UBASIT, Violencia y Cultura, radicado en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Estoy acá repasando un ayuda a memoria y aparece Lacan. Ah, sí. Lacan que recorre, surfea sobre estos temas, Sergio. El dilema que ahora se abre es no menor. En función del tiempo que nos queda, no acotar, reducir, desvalorizar la palabra, la voz de Lacan, y hasta a lo mejor intencionadamente busco esos términos, para tratar de conectarlo con este relato que, reitero, tan descriptivamente y analíticamente fuiste presentándonos. Dicho de una manera más clara, a lo mejor y más directa, ¿qué aporta la mirada lacaniana para entrar a este fenómeno? Bueno, en mi opinión, uno podría hablar de dos registros, iba a decir, porque me parece que es una palabra que corresponde. Afina. De dos registros. Un registro específico donde Lacan tiene una teoría de la agresividad y algunos comentarios clínicos en relación a eso, y un registro más general, que es el que a mí me interesa, donde Lacan permite pensar esto que yo traté de decir al principio, que es que los conjuntos sociales se producen siempre por exclusión. Nunca conseguirlo, siempre buscan cerrarse, darse una identidad, afirmarse en contra de algo que es rechazado. ¿No? Entonces, creo que vos me dijiste al comenzar algo, como que si uno piensa en la inseguridad, si uno piensa en la violencia, si uno piensa en el crimen, ¿qué sería eso? Bueno, dicho en lacaniano, serían significantes de la exclusión. ¿No? Es aquello que nosotros vamos a rechazar, que en realidad, en principio, es un lugar vacío. La disputa es con qué se llena. Es una disputa social. ¿Quién? ¿Qué va a estar mal para nosotros? ¿Qué vamos a combatir? O en todo caso, si querés, para decirlo menos, un poco más flexible, ¿qué vamos a combatir más? ¿Qué vamos a combatir más? ¿Qué vamos a combatir? ¿Vamos a combatir más los pequeños robos o vamos a combatir más? ¿Nos importan más las grandes estafas, ¿no? Los grandes vaciamientos? ¿Qué es lo que vamos a decir? ¿No? Entonces, la pelea social, vista desde este punto de vista, en mi opinión, esto es una lectura lacaniana un poco heterodoxa, implica necesariamente, una instancia penal, una instancia de criminalización. Sergio Tonkonov, doctor en ciencias sociales. Nosotros no hacemos otra cosa cuando decimos que Astiz, que Macera, que Videla son monstruos y que tienen que estar presos todo el tiempo que se pueda. Nosotros no hacemos otra cosa. Lo que pasa es que lo hacemos con otros contenidos y con otros valores. No hacemos otra cosa que penalizar, quiero decir. Que penalizar, sí, que faltaba esa parte. Sí, que sí. Penalizar. Uh-huh. Cuando las mujeres dicen ni una menos, no hacen otra cosa que penalizar, porque están rechazando una conducta de manera excluyente. Entonces la pregunta política, en mi opinión, lacaniana, es ¿qué es lo que vamos a rechazar? Siendo que, en mi opinión, según Lacan, para ser quienes tenemos que rechazar algo. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace. Te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace.